Hola audiencia de Punilla, ¿cómo les va? Mi nombre es Fernando, soy el bajista de Ánima y los quería invitar el sábado 8 de julio a la Biblioteca José Mármol en Valle Hermoso. Ahí vamos a estar tocando con Ánima junto con Alcornoque, que cumple 7 años, así que vamos a estar de festejo. Y va a haber muchos músicos invitados que fueron los que pasaron en el transcurso de todos estos 7 años del Alcornoque. Así que va a estar buenísimo. Y nosotros aprovechamos la ocasión, estamos invitados a tocar porque también compartimos al guitarrista, Alejandro Sarley. Así que bueno, contentos, ansiosos. Y bueno, los esperamos a todos. La vamos a pasar re lindo. Así que va a haber buffet, la entrada es súper accesible. Y bueno, los esperamos. Saludos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Ánima y queremos invitarlos para el sábado 8 de julio, 21:30 horas. Se cumplen los 7 años de Alcornoque y bueno, vamos a estar tocando nosotros también. Entradas anticipadas, 500 pesos. Ahí les vamos a dejar el número de teléfono para los que se quieran comunicar. Así que bueno, están todos invitados y bueno, a pasar una linda noche. Besos y abrazos.